Estamos en conversaciones con los artistas del duodécimo Festival Danza en la Ciudad. El festival se llevará a cabo del 5 al 17 de noviembre de 2019 en distintos escenarios de la ciudad de Bogotá. Toda la información en www.danzaenlaciudad.gov.co. Bueno, vamos a empezar a conversar con algunos de los participantes que hacen parte de la programación extendida del Festival Danza en la Ciudad. La programación extendida involucra esas otras actividades que permiten que el festival se expanda en el sentido de generar otras relaciones con el público, de generar espacios de encuentro, de charlas, de conferencias, de formación. Y hoy nos acompaña una de las propuestas ganadoras de la invitación pública de Festival Danza en la Ciudad para compañías y proyectos distritales, como lo fue la propuesta de Improvisto, presentada por Nicolás Silva y Carol Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar un poquito de esa propuesta. Queremos compartir a través de Seca Web, de este espacio que estamos teniendo en este momento, de qué se trata la propuesta. Creo que una de los procesos interesantes que tiene la propuesta es pensarse esa relación entre el espectáculo y el espectador. Hablemos un poquito de eso, ¿no? De cuáles son sus indagaciones alrededor de eso, por qué plantearse esa pregunta y cómo Improvisto surge a partir de ello. Bueno, pues de Improvisto es un encuentro de improvisación en danza. Esta es la primera versión que desarrollaremos. De Improvisto busca reunir a tres intérpretes de la ciudad que están integrados en la programación artística de danza en la ciudad, y estos intérpretes se encontrarán para improvisar y conformar una creación instantánea. En ese momento nos vamos a encontrar todos a crear desde la improvisación. Digo todos porque van a ser los intérpretes, vamos a ser nosotros como organizadores, y el espectador, como tú lo acabas de decir. Sí, ahí de pronto, Carol o Nicolás, para contar un poquito, ¿qué hablamos ustedes? ¿Qué mencionan cuando hablan de la improvisación? ¿Cómo podríamos definir ese espacio de la improvisación para ustedes? Nosotros partimos de un cuestionamiento sobre la improvisación en pro de la creación instantánea, de la creación escénica. Entonces, lo interesante de esta apuesta, de este evento, es que planteamos una relación interactiva. El espectador tiende a ser un rol fundamental para De Improvisto porque plantea una interactividad y planteará estímulos y acciones concretas que los intérpretes dentro de su escena tomarán como estímulos para seguir haciendo su creación instantánea. ¿Sí? Esto inicia con Nico y yo como organizadores, directores, que planteamos como la macroestructura, pero esa estructura está organizada en una triada, la triada que ya dijimos. Súper importante, directores, organizadores, espectadores e intérpretes. Le apostamos a esa relación en la cual todos vamos a improvisar. O sea, intérpretes van a improvisar desde nuestras pautas, espectadores van a improvisar desde las pautas realizadas por Nico y yo, pero a la vez esas improvisaciones del público, esas pequeñas acciones, van a hacer que los intérpretes lo toman como insumo de improvisación. Uh-huh. Es decir, aquí estamos hablando, bueno, ustedes lo mencionan, con la idea de un espectador activo. Cuando le proponemos a un espectador que se integre dentro de una propuesta como ustedes le están llamando de Improvisto, ¿el espectador estará convocado a bailar? ¿Estará convocado? ¿A qué estará convocado? Nos pensamos un poco en la idea del match, soltando un poco eso de competir. De Improvisto es un encuentro para que todos creemos y recordarnos que la creación es de todos, es del ser humano, que en realidad es está en constante creación y está todo el tiempo improvisando, como Carol lo decía. Entonces, de esa forma, el espectador, lo que buscamos es que se acerque un poco a los procesos de creación que hay en danza, que haga el rol un poco de director también y que tome decisiones respecto a lo que quiere ver. Entonces, en este sentido, no es que el espectador vaya a bailar, porque no pensamos en esta idea también que tiene la improvisación en danza del jam, donde todos nos encontramos y bailamos, sino que vamos a ver un producto finalizado, terminado, hecho. Por eso es una creación ahí de ese momentito. Entonces, el espectador lo que va a hacer es, desde unos estímulos, producirle al intérprete que llegue a algunos lugares, ponerle limitaciones, ponerle otras posibilidades para que también se inspire. Ese es el rol del espectador. Tú has mencionado, los dos han mencionado, digamos, ese lugar de la improvisación como un lugar de toma de decisiones, donde no solamente las decide un organizador o las decide un director, sino también se convoca que todos esos participantes de ese espacio puedan tomar decisiones. Esto, de alguna manera, digamos, de improviso, es una pregunta que surge también en el ámbito de ustedes como creadores, es decir, que se preguntan ese lugar del creador en el ámbito de la danza. Sí, no solo como creadores, sino también como intérpretes, como bailarines y como espectadores, siempre. O sea, como también como intérpretes siempre hemos visto, sobre todo acá en Bogotá, bueno, diferentes lugares, que los intérpretes como bailarín tienen sus propias investigaciones corporales y también le apostamos mucho a resaltar esa investigación propia. O sea, que no, un bailarín no es solo capaz de responder a un lenguaje que solicita un director o una compañía, sino que tiene sus propias indagaciones en su vida, con diferentes insumos, estímulos, diferentes cuestionamientos, y queremos evidenciar eso, que cada intérprete tenga la posibilidad de evidenciar eso. No siempre tiene que estar respaldado, por así decirlo, de una compañía o una obra en sí. Nos cuestionamos como directores, organizadores, como qué momento o por qué uno como director es la última palabra, o desde dónde parten ese tipo de decisiones. ¿Acaso no existe una comunicación e interacción con sus intérpretes? ¿Acaso los intérpretes no generan también cuestionamientos o propuestas para esa creación? Uh-huh. Y también como espectadores, ¿acaso es que la obra de danza está ahí puesta como algo intangible, algo que no se puede mover, algo que no que ya es algo establecido? Uh-huh. Siempre, ¿acaso no existe una comunicación bilateral? O sea, solo podemos presenciar y ya, o sea, siempre ser una testigos. Comunicación. Sí, no es solo ser testigo, ¿acaso ese testigo no está generando también comunicación? Entonces, nos cuestionamos las tres posturas. Sí. Sí, eso me hace pensar mucho en esta categoría también, que pues digamos en el ámbito de las plataformas o digamos de las redes sociales se habla del prosumer, ¿no? Del prosumidor, ¿no? De este consumidor que también produce una información, que también transforma la información que consume, que en esa medida de alguna manera también está activo en aquello que está recibiendo, ¿no? No solamente es un receptor, sino también está promoviendo y desarrollando pues esta misma información, ¿no? También está siendo parte de esta información. Que digamos un poco respecto de esta propuesta que ustedes están haciendo, ¿cómo ven, digamos, de alguna manera la propuesta que ustedes hacen responde a un contexto de la ciudad también? Queremos preguntarles un poco cuál es la percepción que ustedes tienen de la ciudad, de la danza, de sus prácticas, de la manera pues de cómo procede, porque digamos de improviso también es de alguna manera como un gesto, como un desafío también de ponerle a la ciudad preguntas que seguramente ustedes también le hacen a ese estado actual de la danza. Sí, preguntas todas. En realidad, de improviso se nos ha vuelto un reto muy interesante, porque ha sido planear cada cosa que va a pasar. Ha sido pensar, repensar, reevaluarnos, soltar prejuicios. Debatir demasiados uso de palabras, conceptos, y justamente esto de cuál es el lugar de la danza y la improvisación en Bogotá. Entonces, alguna de las preguntas que rondan estas conversaciones es como, ¿será que hay algunos que solo tienen el derecho de improvisar? ¿Será que hay algunos estilos determinados que solo se preparan para improvisar? ¿Los improvisadores solo responden a un estilo de danza? Y de ahí para allá todas las preguntas que vienen. Entonces, de improviso sí nos ha permitido como reevaluarlos en muchos sentidos eso, porque también le apuntamos a que estos tres intérpretes que se vayan a encontrar estén en ese lugar diverso de diferentes estilos, de diferentes saberes, para entender también cómo es su improvisación. No casarnos con la idea de que X o Y sí sabe o no sabe improvisar. Porque reconocemos que en todas las prácticas, incluso las que no son escénicas, la danza, la de la gente, la del pueblo, la de los lugares que no son el escenario común, se construye desde la improvisación, desde el gesto del encuentro, de estar con el otro, de relacionarse, de escucharse, de entenderse. Entonces sí creemos que de pronto está un poquito olvidado, como que nos hemos vuelto muy expertos en hacer coreografías o hacer materiales de repetición, y eso nos ha hecho olvidar de alguna u otra manera ese misticismo y esas lógicas que tiene el resolver, el entrar en conversación mientras soy observado, que es bien curioso. Sí, es muy interesante lo que mencionan porque, pues digamos que la invitación es, digamos, muy pertinente con eso que estás manifestando, ¿no? Como hasta dónde ese lugar de la experticia empieza a generar, digamos, como unas casillas de lo que es y de lo que no debe ser en ciertas manifestaciones. Pero al mismo tiempo es muy sorprendente cuando estamos hablando de improvisación con ustedes, escuchamos que hay una incisiva o una insistente planeación, ¿no? Es decir, dentro de la improvisación aparece la planeación, ¿no? Que uno podría pensar que en un primer momento muy rápido uno diría, pues la improvisación no tendría que ver con la planeación, pero justamente ustedes, como lo mencionan, dicen, planeamos y planeamos para soltar prejuicios, ¿no? ¿Cómo se maneja, digamos, ese lugar que es muy bello también, ¿no? También identificar todos esos hábitos y la dificultad que implica mover esos hábitos. Pues en realidad la planeación no es planear decisiones concretas de qué va a suceder, sino que estamos hasta desarrollando una metodología de creación instantánea. Esa es la planeación. Cómo encaminar las pautas, cómo hacer esa relación, cómo elegir ser claros, los intérpretes. Cómo elegir los intérpretes. Sí, uh-huh. Sí. Digamos, nosotros hemos planteado nuestra metodología desde la triada. Fue como una fortuna encontrar la primera triada que comentamos: director, espectador, intérpretes. También tenemos triadas dentro del perfil del intérprete, de su investigación corporal, sus imaginarios. Y sus planteamientos físicos, uh-huh. ¿Sí? Su ejecución física. Tenemos también triángulos de producción. Uh-huh. Entonces, en realidad, la planeación se ha basado en la metodología uh-huh. para uh-huh. realizar esa creación instantánea. Uh-huh. Sí, esa planeación, me pregunto, también seguramente tiene que ver, digamos, con todo esto que nos están compartiendo tan interesante, con esta idea de la triada y esas triadas que también se van como multiplicando. ¿Cuáles son para ustedes, o cómo han sido, digamos, esos diálogos que han tenido con otros referentes, digamos, como cuáles son como sus inspiraciones también, los insumos que ustedes han tenido, digamos, con quién han dialogado, digo, y no necesariamente dialogado directamente, sino cuáles son también sus inspiraciones para este ámbito de pensar ese lugar, o pensar más bien es como construir ese ejercicio de la improvisación? Creo que parte, en primer lugar, en un ejercicio de observación respecto a cuáles son los lugares de la improvisación que por lo menos hay en la ciudad, incluso en el país, parte de encontrarnos con los lugares que se habitan de improvisación que no son comunes, como los populares, los de el parrando, el carnaval, el corrinche, que hablábamos un día con Carol. Cada disciplina le puso un nombre, pero en realidad todos nos encontramos a improvisar. El que le quiere decir, le dice corrinche, el otro le dice parrando, el otro le dice jam, el otro le dice cypher, justamente. Hay miles, pero en realidad nos estamos encontrando a lo mismo, a improvisar. Entonces, esos lugares, tuvimos algunos estudios de referentes de cómo funciona un match, por ejemplo, pero nos dimos cuenta que estábamos revisando muchos materiales como de teatro. Entonces un día fue como de esos días reflexivos donde nos sentamos como, ¿y qué hace que sea una improvisación en danza? En realidad, ¿cuál es la diferencia entre improvisar en música? Como que hicimos una matriz inmensa de esto es en danza, esto es en teatro, esto es en música. En realidad la danza se define y en este punto, que lo que definimos en ese momento, la decantación cayó en que es la pauta física, es el movimiento, en realidad, lo que permite el estudio del cuerpo desde la construcción de pautas físicas. Entonces la pauta física fue lo que dijimos, de aquí nos vamos a agarrar para decir que es improvisación en danza. Y de ahí para allá tratemos de construir. Entonces la pauta se vuelve vital porque es lo que, como es una obra, de alguna forma también construye narrativa, construye una línea, se enmarca dentro de un concepto general porque es una obra. En realidad nosotros vamos a ir a ver una obra terminada, sin habernos visto antes. Entonces, pues esos son nuestros referentes. Vimos como varios videos en otros países que hacen. Fue muy chévere ese momento, fue muy divertido. Sobre todo, siento que ya en el sentido de, bueno, una necesidad que tenemos es la generación de públicos. Digamos, esos encuentros de improvisación, que decíamos jam o tablao y demás, a veces tiende a sectorizar, como solo estas personas vienen a encontrarse a improvisar. Un saber muy específico. Sí, entonces, ¿qué pasa con aquellos que queremos ver la improvisación? ¿Sí? Porque no está ese espacio también. Pero entonces... no llega a ser un match porque nos alejamos de la competencia. Queremos hacer un encuentro. O sea, el encuentro no es solo para aquellos que hacen la ejecución en escena, ¿sí? Aquellos que van y asisten también hacen parte de ese encuentro. También hay una relación que les comentaba. O sea, yo ser observadora, también estoy generando una relación, también estoy creando varios diferentes estímulos y varias cuestiones dentro de ese encuentro, así no esté compartiendo con ustedes directamente, físicamente, dentro de esa improvisación. Entonces eso también es importante. También nos basamos mucho ahí, como, ¿por qué no llega a ser un match? ¿Por qué no queremos que sea solo algo muy específico? ¿Qué pasa con el observador? Claro, de acuerdo. Y quizás por eso también volver a esos referentes como el parrando, ¿no? Donde aparece, digamos, un impulso de esas pautas que no son necesariamente intelectualizadas, sino que son corporalizadas, ¿no? Creo que, digamos, un poco es como... Que se vuelve un poco genuino también. El hecho de improvisar se vuelve un acto de manifestarse, de moverse, de simplemente suplir el deseo desde un estímulo que algo me produce. En el caso de lo popular, pues que es mi lugar, este encuentro con la música, este encuentro con la comida, con el clima, que me produce algo, que me lleva a moverme y que me lleva a querer que mi cuerpo se manifieste. Y ahí decido improvisar. Entonces, como esa pregunta de quién puede improvisar, a quién le corresponde la improvisación, ¿sí? ¿Hasta qué punto en realidad la improvisación se ha coartado un poco la visión dentro de la escena? Y podemos llegar a decirle al otro, a reivindicarse con ese lugar de usted también puede improvisar. ¿Sí? Eso. Muy bello. Bueno, pues este espacio que nos propone Nicolás Silva y Carol Castillo estará entonces el jueves 14 en el espacio A Seis Manos. Es un espacio muy interesante, un centro cultural que queda en la calle 22, entre la séptima y la novena. Están todos muy invitados porque yo creo que esta es una propuesta muy interesante que tiene que ver con el tema de la interacción, el encuentro, de la posibilidad de que el gesto aparezca también de una manera muy improvista. Entonces, este espacio, repito, estará el jueves 14 en A Seis Manos. La boletería es de 15,000 pesos. Allí llegando al lugar, esto integra una bebida para los que quieran estar allí, y los que quieran guardar de una vez su reserva pueden consultar con los artistas Nicolás Silva y Carol Castillo. Muchísimas gracias. Sí, bueno, nos pueden ver en nuestras redes sociales, en De Improvisto, en Instagram o en Facebook. Ahí también estaremos publicando como quiénes eran los tres elegidos, como algunos detallitos de cómo son sus investigaciones de cuerpo, cuál es el concepto de esta obra, bueno, como muchos detalles que van a permitir que se acerquen. Igual es, entonces los invitamos más que todo no solo a seguirnos, sino a interactuar con nuestras redes sociales. Okay. Instagram es @deimpro_visto. Okay. Y de igual forma en danza. Y de igual forma en Facebook. Está escuchando CKW.